Bienvenidos una vez más al programa más energético de tu emisora favorita. Para ti, chico o chica, comienza una vez más el Flus Flus. Como siempre, cargado de buen rollo, noticias, chistes, locuras varias, los titulares más sorprendentes e irrelevantes de la actualidad y las voces más cañeras. Esta que escuchas en el micro principal y acompañándome hoy, los grandísimos Marshall y Carlitos. Buenas. Tíos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas a todos. Y aireadas. Aireadas, dice. ¡Uy! Ya ha cambiado el tiempo, ¿eh? Ya empieza el fresquito, ¿eh? Se empieza a notar. Bueno, para los que trabajamos al aire libre, sí, la verdad es que lo sufrimos bastante. Se nota, ¿verdad? Coste que aireadas tenía que haber sido la semana pasada, ¿eh? Ya sabes por qué lo digo. Sí, sí, sí. Bueno, aún te acuerdas, ¿eh? Del titular, sí, de los pedos. Me acuerdo, sí. Bueno, abrimos el Flus Flus como siempre con nuestro sumario. ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Empezaremos con la asamblea por la remunicipalización que se ha celebrado en la Federación de Barrios. Después tendremos que el Papa Francisco toma una polémica decisión. Marianico, un nuevo estudio científico impresionante. También tendremos la conspi en torno a los atentados de París de la semana pasada. Cláusula suelo de algunos bancos. Que se siguen pasando. También tendremos un nuevo episodio de Dos Llamas con Sombrero. Qué divertidas que son. ¿Te gustaron, las llamas con sombrero? Zarpa, por supuesto. Sí, un nuevo amiguito que nos presentará la gente de Zarpa. También tendremos un par de peticiones de Change.org que he visto esta semana en su web. También el WhatsApp de la semana y todo lo que nos dé tiempecico, claro que sí. Arranca aquí el Flus Flus, un programa que es canelica en rama. Y ahora sí, comenzamos nuestra sección dedicada a los barrios con la Asamblea por la Remunicipalización que se ha celebrado estas semanas en la Federación de Barrios de Zaragoza. Desde el Comité de Empresa de Parques y Jardines convocaron una primera asamblea para intentar formar una plataforma ciudadana en defensa de la remunicipalización y la calidad de los servicios públicos de la ciudad de Zaragoza. A esta primera asamblea acudieron organizaciones sociales, vecinales, sindicales, políticas y todas aquellas personas que a título individual quieren trabajar colectivamente para reivindicar la remunicipalización. Es difícil, sí, remunicipalización. Exacto. Esto tenía que haber sido para Marsal. Y la mejora de la calidad, sí, sí, de los servicios públicos municipales y decidir cómo participar, crear y organizar un plan de trabajo colectivo que dure en el tiempo. Desde hace años los ayuntamientos vienen externalizando servicios esenciales como la ayuda a domicilio, el servicio de parques y jardines, que eso me toca, los autobuses urbanos o la limpieza viaria, entre otros muchos, poniéndolos en manos de grandes multinacionales. Estas empresas obtienen un negocio redondo mientras se deterioran los servicios y se precarizan los derechos de los trabajadores. Por ello, consideran urgente la unión del tejido vecinal, social y sindical de esta ciudad para organizarnos y luchar por la gestión directa y la mejora de la calidad de estos servicios esenciales para el municipio. Claro que sí, eso es lo que dice el Comité de Empresa de Parques, sí, y Jardines. Y además algunos trabajamos en alguna de las empresas que se tienen que remunicipalizar. Sí. Bueno, comentar así en plan breve, no sé por qué será lo que será, pero que hay unos 15 nombres, no nos vamos a poner aquí a decirlos, pero vamos, ahí está FCC, Ferrovial, Urbaser, etcétera, etcétera. O sea, hay como unos 15 nombres que están, por lo que sea, en todos los ayuntamientos de España, o sea, en todos los que pintan algo, a lo mejor en Matalascabrillas de abajo no, pero qué casualidad que son los mismos nombres que se repiten de determinadas empresas y que son las que se encargan de los parques y jardines, de la limpieza viaria, de la asistencia a domicilio. Aquí hasta el 010, hasta el teléfono este al que llamabas, estaba privatizado, hasta eso es una empresa. Entonces, claro, se externalizan servicios. ¿Y eso quiere decir que sea más barato para el consistorio? Pues no, generalmente, porque claro, una empresa lo que quiere es sacar beneficio, evidentemente, y aparte pagar a los trabajadores y tal, y bueno, pagar como se paga, porque los convenios como el de jardinería, limpieza o por ahí... Yo es que, por ejemplo, en esto que hablamos de jardinería, yo tengo una experiencia muy concreta, ¿no? Yo ya sabéis que estoy pirado y que he estado trabajando en el servicio Parque Delicias, que hacen una labor social inmensa para personas que tienen una enfermedad mental como yo y otros compañeros. Y resulta que a la gente no le gustaba, lo externalizaron a fomentos de contratas, Y el parque no está más limpio antes, incluso mucho menos. Es siempre el gran debate, ¿no? De si es mejor que lo pille una empresa privada y se supone que da un mejor servicio y además se supone que más barato, que generalmente no es así, ¿no? O que sean, en este caso, funcionarios del ayuntamiento. Uh-huh. Que a mí siempre me da que pensar, realmente remunicipalizar en algunas cosas yo creo que es muy correcto y que está muy bien. Pero ¿pensamos en el riesgo de que todo el mundo sea funcionario? Bueno, no serían funcionarios, serían personal laboral en este caso. Pero sí, evidentemente, o sea, todos sabemos lo que sucede con los funcionarios. Como los del FBI, que eran los de Expediente X, ¿no? Exacto. Pero claro, lo cierto es que hasta hace unos años todo esto... Bueno, hay un señor que es Jorge Birsa, que es un economista, que está sacando la cuenta y dice, hombre, hasta hace no tanto los jardineros y las limpiadoras, por ejemplo, eran del ayuntamiento y no era más caro. Entonces, claro, ¿por qué se le dio esto a FCC? ¿Por qué se le dio a Ulen? ¿Por qué se le dio a Limasa, que era la que había antes? Ahora está Ferroser. O sea, van... y además... Joder, es que huele a chamusquina que haya empresas como Limasa, que haya ganado más de 20 años seguidos el concurso de limpieza de dependencias municipales. Siempre ellos, ¿no? Siempre ellos, oye, no hay más. O que Ferroser lleven las piscinas veintitantos años también. O sea, dices, joder, es que no sé, o yo soy muy mal pensado o hay una serie de cosas que aquí huelen un poco mal, ¿no? Siempre estamos en esta sospecha del amiguismo, ¿no? Claro. Que se supone que si lo pensamos a nivel normal, tú dices, yo he contratado siempre a mi colega que tiene esta empresa, cierto es que si le tengo esa confianza, es normal que el año siguiente lo contrate. Pero cuando pasamos ya a un plano más grande de lo que hacen los ayuntamientos o lo que hace el Estado, que también lo claro. hace, sí, sí. ya siempre nos parece un poquito raro, ¿no? Y siempre le buscamos... No sé si lo buscamos los tres pies al gato, pero cierto es que nos dan muchas razones para pensar que realmente privatizar servicios que deberían ser municipales no nos viene bien a los ciudadanos, porque pagamos más por peores servicios y además, como denuncia el comité de empresa de FCC, unos trabajadores que están en condiciones precarias, porque muchas veces o les recortan sueldos, o les recortan horas, les piden que hagan el mismo trabajo siendo menos y menos horas, y al final eso no se puede sostener. Pero como siempre, siempre van intentando rascar. Por eso la Federación de Barrios esta semana... celebraban esta asamblea para ver cómo podían trabajar de una manera colectiva y cómo podemos hacer que esos servicios que son esenciales para las ciudades se vuelvan a remunicipalizar, que parece que es un aura que se ha expandido, ¿no?, a todo el Estado, ¿no?, desde que entró esta nueva política, ¿no?, esta política cooperativa, tal... Y que las cuentas salgan. Bueno, os voy a poner, siempre se pone un ejemplo, así un poco terminando, que fue el Ayuntamiento de León, que es del PP, o sea, no vamos a decir aquí los super rojos van haciendo la revolución, no. Pero remunicipalizó, maldito palabra, el servicio de recogida de basuras, lo de que tiene aquí FCC. Joder, pues le empezó a salir un 25% más barato. A ver, y lo hizo el PP. O sea, sencillamente porque empezó a hacer cuentas, le salieron rosarios y dijo, tenemos una deuda mortal de necesidad en el Ayuntamiento de León, lo volvieron a hacer personal laboral, que no funcionarios, pero bueno, es una figura parecida, y resulta que empezó a ahorrar pasta el Ayuntamiento. O sea, no sé, cuentas cantan, y ya digo que no es que precisamente el PP sea sospechoso de ser lo más revolucionario del mundo, ¿no? O sea, y todo el mundo ha salido ganando. Resulta que ganan más los trabajadores. Hay una empresa que no gana nada, que es la que ha perdido, pero coño, o sea, hay una gente currando y el servicio es igual de bueno, pues no sé. Yo lo que animo es a sacar cuentas. Y bueno, esto de la plataforma, va a haber más reuniones en futuras semanas, pero claro, fundamental es coger calculadora, hacer cuentas y eso, y que no tiene por qué salir más caro. Además, de verdad, como siempre me gusta decir, las matemáticas son ciencias exactas. Sí, es sí, decir, sí, tanto sí. cuesta, tanto te llevas y tanto nos sale de servicio. Pero bueno, dejamos la asamblea de la remunicipalización, sí, que sí, bien sí. lo digo, y cambiamos de asunto de barrio, porque en la Avenida de Cataluña el Partido Popular ha vuelto a votar contra la cesión de la avenida y la renovación de las farolas. Para que lo sepáis, la Asociación de Vecinos Ríos de Aragón, Avenida Cataluña, sigue sin comprender las actitudes y motivaciones que llevan al Partido Popular a votar contra los intereses de sus vecinos. El Partido Popular de Zaragoza ha votado en contra en el Pleno del Ayuntamiento la solicitud de la cesión y el cambio de alumbrado de la Avenida Cataluña en contra de sus vecinos. La gente que nos escuchéis, el flus-flus, que no sois de Zaragoza, la Avenida Cataluña es una zona de Zaragoza que realmente pues pasa la carretera, lo que es la carretera, la Avenida Cataluña, ¿no?, la carretera hacia Barcelona, y la verdad es que es un barrio donde, bueno, tienen muy mala iluminación y que además, pues las aceras están bastante descuidadas porque parece que simplemente es un barrio por el que pasa la carretera y que no pasa nada más. Pero sin embargo, sigue habiendo muchos vecinos que quieren que ese espacio se mejore. Por eso se quejan de que el PP ha vuelto a dar una muestra más de la falta de sensibilidad hacia los vecinos del Raval, votando en contra de la renovación del alumbrado de la urbanización Ríos de Aragón y la solicitud de la cesión de la Avenida Cataluña, posicionándose frente a unos vecinos que solo buscan la reforma y cesión de la carretera y unas farolas adecuadas para su barrio y sin proponer ninguna solución. Los vecinos de la zona esperan que el alcalde cumpla un compromiso que ha sido declarado por Zaragoza en Común como personal con la avenida y exija del Ministerio de Fomento un trato como mínimo igual al obtenido por Pontevedra, donde se ha financiado la construcción de una avenida con cargo al Ministerio. Es que la verdad es que da pena cuando pasas por la Avenida Cataluña pensando en toda la gente que vive allí, el que ciertamente es una carretera con muy malas farolas, con muy malos cruces además, sí, y que está bastante descuidada. Y unos giros tremendos, alguna vez que me toca conducir por ahí. Uh-huh. Bueno, había un hashtag que era Callejón Cataluña, me parece, sí, ¿no? Que tenían los vecinos. Sí, bueno, que es cierto, es que la gente que no vive en Zaragoza no lo sabe, pero es que es una avenida muy larga en la que realmente si invirtieran un poquito podría ser un sitio pues bastante, bastante bonito, pero ciertamente lo tienen muy descuidado. Además, hace poco hubo una urbanización, ¿no? Una reurbanización del espacio, donde antes había, pues, había unas chabolas en un sitio y ahora han puesto unos edificios. Entonces entiendo que toda esa gente está haciendo un poco más de presión para ver si la Avenida Cataluña de Zaragoza consigue ponerse al nivel de lo que es el resto de la ciudad, que tenga unas farolas adecuadas, como están haciendo ahora en otros barrios de Zaragoza, como por ejemplo el Picarral o sitios así, donde están cambiando las farolas, cambiando las aceras y dejando todo un poco más habitable, diríamos, ¿no? Porque en la Avenida Cataluña ciertamente las aceras son de risa. Pero ves, aquí tenemos un problema, lo acabas de decir hace un momento, ¿no? En Pontevedra, que uh-huh. Fomento, es que eso además depende de Fomento. Sí, sí, claro, sí, es que sí. es una carretera, ¿vale? Que hay viviendas depende de la carretera. A mí lo que me extraña es que el PP no sea capaz de ver lo que hay y de, sobre todo, ver la gente y que necesitan que mejore su calidad de vida, mejore el sistema vial y no entre dentro de los presupuestos ni se haga absolutamente nada. A mí, lamentablemente, hace mucho tiempo que no paso por ahí, porque hace 8 años que no conduzco, pero sí que me producía un cierto resquemor el pasar por allí y ver que es una cosa lineal, que vas por la noche y no veías nada, salvo lo que te iluminaba los faros del coche, y que no se hace nada. Sí. Y que hay gente viviendo. Desde aquí, nuestro tirón de orejas grande al Partido Popular de Zaragoza, y esperemos que nuestro nuevo alcalde, el gran Sant Esteve, que como dice en el comunicado, es un compromiso personal de Zaragoza en Común, esperemos que oigan a los vecinos de la Asociación de Vecinos de Ríos de Aragón y la Avenida Cataluña y que por favor les arreglen esa calle que tan importante es y que es sinceramente una de las entradas de Zaragoza desde cuando vienes de Cataluña y que debería estar por lo menos adecuada. Y dicho esto, llega el momento de hacer nuestro primer corte musical para que nos reorganicemos todos aquí, que ya estamos de juerga en el estudio. Así que, una cancioncita, muy buena además, de un gran rapero, por lo menos a mí me encanta, y después seguimos con más en el Flux Flux. No te despegues de tu emisora favorita. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. Nega a los chicos del maíz. En el 2013, mis condolencias para el que le toque la semana que viene. Soy el intruso en lugares comunes, sin escrúpulos, como Ernesto Sabato en el túnel. Perdos impunes, sonríen en la foto, otra injusticia terrible, otro lunes. República de los comunes, de políticos, poetas, país de sobras, de sobres, de cunetas. Sí. Seguimos presos de la amnesia, que tiene Trainspotting que no tenga el pico de hoy de la iglesia. Mediática anestesia, gritos en la plaza, cuchillas en la verja, ley mordaza. Nos mean en la cara y dicen que llueve, y la clase obrera sigue en cama, con 40 de fiebre. Nadie se mueve, apenas nada me conmueve, y el dinero de tu beca se lo pule Carromero en nieve. Y mientras el progre de izquierda Panoli criminaliza al Cani, pero se pajea pensando en la Choni. esclavos de la prisa. Unos se ponen del revés, otros aún creen en Dios y van a misa y pisan derechos. No me jodas, hombre, la misma hipócrita burguesa que en los 70 abortaba en Londres. Nadie responde, tristeza a los autobuses. ¿Será que ya no existen pobres, solo hay losers? Estoy leyendo el Twitter y ya no me llena. Algunos me deben su fama, despentes me debe una cena. Y las cadenas son cadenas, son de seda. Soy el puto nega, brillante estratega en una nueva entrega. Fluyo como el Sena, como el Támesis. Basta laigo y detenciones, melodías de sirena. Sufro mi condena, decisivo como Iniesta. Ser un referente cuesta, siempre hay un capullo con la lupa puesta. Y qué más da, todo es frivolidad, novelas policíacas. Hola, soy Carrero Blanco y esto es Yacas. Son las batallas, las historias del abuelo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Por el invisible, por el prisionero. Yeah, knock, knock, yeah, knocking yeah. on heaven's door. Contra el oligarca y contra el banquero. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Llamando a las puertas del cielo. Hice cola en las puertas del cielo tras ver a Bob Dylan y los muertos de SIDA. Esperaban a Carol Wittila con banderas lilas y bates. Junkies de los 80 con chándal de tacte. Dialéctica de combate, decide en un instante. La cápsula azul, un cementerio de elefantes. La cápsula roja es la verdad con sus alfileres. No dijo el precario, abrir los ojos duele. Otro despido, otro ere. Otro migrante que muere en el más estricto olvido. Otro recorte que huele a podrido. Otra foto de perfil en busca de matrimonio, pura inversión mercantil. Otro alguacil que no lo entiende y te grita perdedor, ¿por qué no emprendes? Yo ya rechacé a la multi porque soy un puto alcohólico honesto como Jimmy McNulty. Knock, knock, knocking on heaven's door. Son las batallas, las historias del abuelo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Por el invisible, por el prisionero. Contra el oligarca y contra el banquero. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Aquí seguimos llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Nega, 2013. Radio Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus con más caña y más información. En este caso, nos vamos a ver a la iglesia porque esta semana el Papa Francisco ha tomado una polémica decisión que ha desatado la ira de algunos dentro del Vaticano. Pues sí, el Papa ha manifestado su rechazo al cobro que realizan algunas iglesias por celebrar los sacramentos como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios. Manifestó que la salvación ni tiene precio ni se puede pagar con dinero. También convocó a todos los feligreses a tener el valor de informar a los sacerdotes que eso es un pecado. Si llegan a ver en las iglesias una lista de precios, eso hay. No se puede contemplar ni aceptar que algo tan importante para mantener una vida cristiana como son los sacramentos tengan un costo. No tiene precio participar en las celebraciones de la iglesia y por ninguna razón debería existir ambición económica por parte de los sacerdotes. Es un derecho para los cristianos y las puertas de la iglesia siempre deben estar abiertas y sin tarifas. Vaya tela, porque calcular lo que es esto para muchas iglesias pequeñitas, ¿no? Que realmente casi sacan la mayor parte de sus ingresos de esto, ¿no? De que tú vas a comungar a tu chiquillo, te vas a casar, ¿no? Y bueno, hay precios de todos los tipos, he oído yo, desde ciento y pico hasta gente que les cobran 300 y pico, ¿eh? Bueno, bueno, y depende de todas las, y también depende de las iglesias, porque me parece que casarte en el altar mayor del Pilar debe ser prohibitivo, vamos, no para cualquier bolsillo. Un huevillón. Muy bien, sí, pero realmente este Papa, además lo has imitado muy bien, Marshall, te felicito, te voy a poner unos aplausos y todo porque el argentino te queda boludo. Pero ciertamente este hombre, no sé si realmente está remodelando la iglesia en plan bien y los va a poner a todos firmes, o si están haciendo los buenos en plan de vamos a dejar de cobrar un poco de esto, pero por otro lado siguen teniendo un montón de dinero. Recordemos que el Vaticano sigue siendo un paraíso fiscal, que siguen teniendo tanto dinero para acabar con el hambre en el mundo dos o tres veces y muchas otras cosas. Pero ¿qué os parece este nuevo Papa? ¿Realmente nos está vendiendo la moto o realmente creéis que va a remover la iglesia y la va a dejar en algo bueno para el... bueno, en algo bueno, vamos a dejarlo ahí. no ¿qué sé. Parece? Yo puestos a elegir me quedo con este, antes que con los anteriores que han sido dos auténticos carcamales, o sea, dos representantes de lo peorcico. No sé, yo creo que esto va por partidos, ¿no? O sea, es un poco como si hubiera salido el PSOE de la Iglesia o algo así. No sabría muy bien a qué equipararlo, pero verdaderamente yo creo que también ha sido un poco táctico por parte de los cardenales y tal. Bueno, yo vengo de una familia muy religiosa. Sí, lo sabemos. Y claro, y lo cierto, bueno, mi madre 9 hermanos son, o sea, fíjate. Bueno. Y eso que no son del Opus, que son cristianos, pero son cristianos de los de este Papa, pero también ellos reconocen que, bueno, pues el propio sínodo de los cardenales y toda esta gente, pues bueno, decidió que no podían poner a uno tan ultra, sobre todo porque estaban perdiendo vocaciones a ojos vista. Yo creo que sí que ha sido toda una táctica, ¿no? Poner a Francisco. Es que date cuenta que llevamos multitud de años con el anterior Papa, no el Ratzinger, sino el anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Católico, apostólico, romano y encima de un país del este. Vamos, ¿qué quieres que te diga? Uh-huh. Y luego nos ponen a un Papa que cuando era jovencito era de las juventudes hitlerianas. Entonces, sí, no, sí, la verdad es que hay que cambiar un poco, ¿no? Da un poco de miedo. Sí. Da bastante miedo. Y además, recordemos que el anterior, Ratzinger Z, del que ya no se sabe nada. Ya nadie ha vuelto a oír hablar de él. Ratzinger Z, ¿dónde está? Se supone que lo encerraban en un convento para que no hablara con nadie, ¿no? Porque sí. No vaya a contar secretos del Vaticano, como hace poco, ya sabéis que hubo alguien de dentro del Vaticano que empezó a soltar mierda, perdón por la expresión, sobre lo que hay dentro del Vaticano, y se ha liado bastante con todas las informaciones que ha soltado de todo lo que cobran, de la gente que está por ahí metiendo mano. Y Ratzinger Z sigue desaparecido, no dice nada. Es un poco el rollo de no puede haber dos papas, ¿no? Hasta que no se muera uno no podía haber otro. Ahora que hay otro, este lo siguen teniendo encerrado. Francisco muy bueno, Ratzinger no nos caía ni bien ni mal, decías. Igual me da. ¿Qué habrán hecho con Ratzinger Z? ¿Estará muerto ya? ¿Será ya un muñeco? Igual ya era un muñeco en su momento, como el otro. Para mí que lo manejaba, no sé, José Luis Moreno. Toma, Moreno. Algo así. ¿Tenía pinta de muñeco ya? Yo lo que creo es que debe estar viviendo como Dios. ¡Wow! Muy bueno, ¿eh? Buen chiste, sí señor. Desde luego, el nuevo Papa, que como sabéis, pues eso, despierta la simpatía de muchos. Hay otros que siguen sin fiarse de él. Pero cierto es que parece que algo está cambiando en la Iglesia. No sabemos si para volver a captar gente o realmente para hacer una reforma, desde luego, de la Iglesia. Seguiremos viéndolo porque realmente lleva poco de mandato, ¿no? Llevará un año este hombre. Sí, algo así. Bueno, pero le ha cundido, ¿eh? Sí, sí, le está cundiendo. Y eso que, además, con lo argentino que es, casi habla poco, ¿no? Pero, bueno, pero también yo creo que esto es un poco la estrategia de que hablen de ti aunque sea mal. O sea, sí, ¿no? Sí, aunque sean tus enemigos. Se sigue haciendo buena promo. Pero bueno, dejamos los asuntos papales para irnos a otro gran representante de una cultura, ¿no? De que tiene un credo detrás, ¿no? Porque es el momento en el Flux Flux de poner la Tecno J, que como ya sabéis, precede a uno de los grandes, ¿eh? ¿Te has escuchado la Tecno J, Marshall? Mira. Ponme, a ver. Aquí estoy moviendo las melenas. Con esto se va a hacer la próxima ofrenda de flores, ¿eh? Que lo sepas. Tenemos la Tecno J porque llega el momento de recibir a un grande. Llega Marianico de Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? Se va el otro día un chico a confesar así de padre y dice, ¿qué pasa? Dice que le toca las tetas a mi novia. Dice, ¿por encima o por debajo el vestido? Dice, ¿por encima, padre? Dice, atontolaba. Si la penitencia es la misma. Es genial. Es genial, Marianico, ¿sí o no? Claro, tío, si la penitencia es la misma, aprovecha y toca por debajo, tío, toca por debajo. Marianico, de Short, que ya sabéis que nos encanta y que todas las semanas metemos ese cachico, ¿no? Y además, qué bien traído que hablaba del cura hoy, ¿eh? El cura de su pueblo. Además, para la semana que viene tendremos un corte de su pueblo, que en su pueblo son un poco bruticos, como es normal, pueblo de Aragón. Pero vamos, que nos encante, que lo seguiremos teniendo. Dejamos que se pire Marianico y seguimos con más información. En este caso, un estudio científico que revela en qué meses nacen las personas más sanas y las que nacen con peor salud. Joder. El estudio publicado en Journal of American Medical Informatics Association. Oh, espera, ¿qué inglés? Por Dios, repite. Journal of American Medical Informatics Association. O asociación. Pero si quieres lo digo en castellano. Journal of American Medical Informatics Association. Mucho mejor. ¿Dónde vale. va a parar? Sí, sí, sí. Científicos de la Universidad de Columbia llevan 28 años recogiendo datos sanitarios de casi 2 millones de pacientes para llegar a la conclusión de que 55 del total de 1.688 enfermedades que presentaron las personas objetos del estudio estaban directamente relacionadas con su mes de nacimiento. Son muchas bueno. enfermedades y un estudio, como veis, muy largo, ¿eh? 28 años recogiendo datos de casi 2 millones de personas, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, las personas nacidas en julio u octubre... En octubre, ¿eh? Sí, sí, eso dice... Vaya, vaya. Perdón, que aquí ya toso. Mira. Son las más propensas a sufrir ataques de asma. Claro, tú eres nacido en octubre también. Efectivamente. Yo también. ¿Y tú, Marshall? Yo en junio. Soy un Géminis, pero eso en Zaragoza no es ninguna novedad. No, eres hijo del Pilar que dicen, ¿no? Sí, sí. Mientras que aquellos que celebran su cumpleaños en marzo corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Además, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es más característico de las personas nacidas en el mes de noviembre. El estudio concluye que las personas que gozan de una mejor salud nacieron en mayo, mes florido, y los más propensos a sufrir una serie de dolencias vieron la luz por primera vez en el mes de octubre. Joder, ya estamos siempre. Bueno, eso hay que relativizarlo un poco. Sí, la verdad es que yo qué sé, yo soy nacido en octubre, tú también, y bueno, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Pero por ejemplo... Yo estoy pirado, ya lo sabes. Yo tendría que haber nacido en mayo. Para de nacer de esto que te retrasas un pelín. Ay, amigo, ya sabíamos que tenías un retraso y no sabíamos de dónde, Marshall. De muchos lados, y eso que no me has visto desnudo. Eso es una amenaza, creo, ¿no? Sí, espero que no. Bueno, pero me hacía gracia este estudio porque cuando lo lees, muchas veces dices, bueno, ya están los de las revistas intentando captar, ¿no? De decir, según en qué mes has nacido, eres más propenso a enfermedades. Pero cierto es que 2 millones de personas durante 28 años es un estudio para tomárselo ya en serio. Un señor, ¿no? Estudio, oh, sí, sí. Es un señor estudio ya con nombre y apellido, ¿sabes? Y me pregunto, ¿y a quién se le ocurrió? O sea, este es el típico estudio de por qué los perros nacidos en luna llena tienen el pelo de tal color. O sea, ese tipo de estudios que te quedas alucinado, como diciendo, bueno. Es un poco eso, ¿de dónde se lo sacan? Pero cierto es que hacerlo lo han hecho, además en la Universidad de Columbia, que es un sitio buenísimo, hacen estudios, cazadoras, hacen de todo, ¿sabes? Y la historia es esa, los nacidos en octubre somos los más propensos a estar malos. Tú, Carlos, tienes lo tuyo. Yo la verdad es que me encuentro bien, aunque bueno, pues siempre tienes lo típico, ¿no? Te enfrías, te partes una pierna, lo que sea, ¿no? Pero vamos, alguien que haya nacido en mayo, parece que, según este artículo, parece que va a tener superpoderes, ¿no? De no me pongo malo nunca, ¿sabes? O sea, bueno. No voy a tener nunca nada, ¿sabes? Ni cáncer, ni nada. No sé qué decirte. Mi hermano nació en mayo, no sé si llamarlo ahora por teléfono. A ver que me cuente cómo se encuentra de salud. Ah, pero está fuerte, ¿no? Bueno, gordo sí, fuerte, no sé qué decirte. Ahora que no me oye. A mí esto ahora me crea un dilema. Sorpréndenos. ¿Cuándo nació el presidente del gobierno? ¿Cuándo nació Mariano Noriano? Pues no tengo ni idea, tío. Mira que si nació en mayo. ¿Qué quieres decir? ¿Porque también le ves como un retraso o algo? ¿O qué? No, es que si nació el mayor lo tenemos que aguantar mucho más tiempo, tío. Hombre, cierto es que parece que tiene las horas contadas, Mariano Noriano. Pues a ver si hay suerte, ya nació en octubre. Oye, pero ya estamos, que no digas lo de nacer en octubre, tío, que me va a hacer un trauma, ¿sabes? Ah, tú, tus traumas, los tuyos. Claro. Claro. ¿Y eso de signo del zodiaco qué es? Que yo no estoy puesto. Pues hasta el 21 de octubre eres Libra y a partir del 22, no, o hasta el 22 eres Libra y el 23 ya eres Escorpio. Ah, vale. ¿Sabes? Yo por eso, como estoy ahí en la franja, como en todo, ¿no? Soy de Fraga y aparte estoy en la franja del zodiaco, ¿sabes? Pues soy un poco Libra y un poco Escorpio, ¿no? Fragati. Sí, exacto, Fragati. Pero eso, que lo sepáis, amigos y amigas del Plus Plus que nos escucháis desde cualquier parte y estáis diciendo, yo nací en octubre, ¿me tengo que preocupar? Sí, preocúpate, porque puede que te quede nada. En nada, vas a la próxima vez al médico y te dice, te quedan dos telediarios. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Eso es lo que me han dicho, pero pienso llegar a 100 años para joder solamente. ¡Ay, perdón! ¡Taco! ¡Oh! Ha dicho un taco. Un euro. Mira, tenemos que poner el bote del euro, porque la gente no lo sabe. Pero los colaboradores del Flux Flux, todos están avisados que si decís un taco, tenemos un bote en el Flux Flux para echar un eurico, ¿eh? Y luego comernos unos tacos. Exacto. Yo un bote ya tengo, de ámbar concretamente. No se puede decir publicidad tampoco. Pues igual lo ponemos, igual ponemos una lata de cervecita para poner el bote, pero que lo sepáis, aquí el que diga tacos va a tener que echar un euro, porque me hacéis currar a mí que después tendré que meter un pitido para la gente del podcast, ¿eh? Ah, pero luego nos lo comemos, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo lo que saquemos, prometo que haremos una merendola guapa. Y si llega, invitaremos a todos los oyentes del Flux Flux ya a lo loco. O sea, a más no poder, ¿sabes? Ojo con lo que deseas, no va a ser que se cumpla. Imagínate que aparecen 1000 personas. Yo siempre he oído el Flux Flux. Ojalá, ojalá. Si me estáis escuchando 1000 personas, podéis venir, estáis invitados. Yo pago los tacos, ¿sabes? Pero bueno, dejamos los estudios científicos y ya que nos hemos quedado con este bajón, ¿qué os parece si nos ponemos un poquito de buen rollo y volvemos a escuchar otro chiste? Pero en este caso, antes hemos escuchado a Marianico y a mí me gusta mucho el humor de aquí, de Zaragoza. Y por eso contraté un día a una amiga mía que cuenta chistacos, pero a más no poder. Tenemos los pedazos de chistes de Pilipón. Ojo que viene. Va, este, bueno, es viejete, pero yo qué sé, este es muy bueno. Va uno al médico y hace: doctor, ¿qué me pasa? Me noto algo aquí en la barriga que me sube y me baja. Me sube y me baja. Y vuelve a subir y vuelve a bajar. Así, ¿qué puede ser, doctor? Se queda el doctor mirándolo fijamente a la cara y dice: es un pedo indeciso. Con la cara de culo que tienes no sabe por dónde salir. No me digáis que no os ha molado. Pilipón tiene un repertorio bueno, ¿eh? ¿Qué os ha parecido malo? Bueno, si hubiera contado yo ni te digo. Pues los que vienen son corriendo a la audiencia. Los que vienen son peores, ¿eh? Yo os aviso que para las próximas semanas tiene chistes mucho peores. Es que ella siempre dice que el suyo bueno es el del chorizo, ¿sabes? Siempre dice, el mío es el del chorizo. ¿Nuevos? No, nuevos no. A ver, espera, que tienes un poco, ¿eh? No, tengo el del chorizo, que es buenísimo. Es buenísimo. El mío es el del chorizo, que no me deja contar. El chorizo que pica. Déjame contarlo. No te dejo contarlo, Pilipón. El del chorizo no lo vas a contar. Nos dejas no. Ascuas. El del chorizo, ya te digo que es, bueno, es de los peores. Es de los de bote. Es de los de apagar la radio, ¿sabes? Pero aún así, lo tenemos grabado, pero algún día lo contará. Pero espero avanzar un poco más en el programa para que la gente nos coja confianza, porque si no, vamos a perder audiencia, ¿sabes? Pero ahí estaba Pilipón, que sigue contándonos chistacos. Y desde aquí, os animo, amigos y amigas del Flux Flux, que nos escucháis, que vosotros también podéis mandarnos vuestros chistes. Ahora es muy sencillito. Te puedes grabar un audio en WhatsApp mismo o con la grabadora de tu smartphone, si lo tienes. Y nos lo envías a nuestra dirección de correo, que ya la tenemos, elfluxflux@gmail.com. Dentro de poco tendremos ya página de Facebook y todo el copón, ¿eh? Dentro de poco, ¿eh? Aún estoy maquinando. Y ya tenemos además un grandísimo logo diseñado por @laromana, que dentro de poco estará por las redes sociales. Pero eso, la gente que nos queráis mandar chistes, no hace falta que sean más buenos que los de Pilipón, si queréis. Ya sabéis, elfluxflux@gmail.com. Y después de ese chistaco, un poquito de música, ¿vale? Y después seguimos con más info y locuras aquí en el Flux Flux. Así que no te despegues de tu emisora favorita, que nos queda mucho más. Escucha tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Flux Flux. Flux Flux. Flux Flux. Con Kindyman. Como mucho los ríos, las montañas rugir, recuerdos de infancia por sangre. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gimme Man. Regresa al Plus Plus. Ya verás que sintonía, ya verás. Con este tin tin tin, regresamos a la información. ¿Te mola, Carlito? Esta sintonía es genial. Sintonía genial para noticia. La verdad es que nos toca. Tenemos que Ibercaja y Bantierra se resisten a hacer cambios con las cláusulas suelo. Madre mía. Pues sí, Ibercaja y Bantierra se mantienen sus 13 en lo que a cláusulas suelo se refiere. Ni la postura de la Comisión Europea en contra de esta práctica bancaria, ni todas las sentencias que la anulan, ha hecho mover ficha a ambas entidades, que prefieren esperar al pronunciamiento definitivo de los tribunales. Mientras tanto, ganan tiempo ofreciendo acuerdos a los clientes afectados con revisiones a la baja del suelo hipotecario o, en el mejor de los casos, su supresión total, pero siempre a cambio de renunciar a reclamaciones futuras y sin devolución de las cantidades cobradas de más en el pasado. El sector bancario califica como una catástrofe la posibilidad de que la justicia obligara a las entidades bancarias a reintegrar todo el dinero cobrado adicionalmente, qué fino, desde la firma de los préstamos. De catástrofe, es decir, habéis estado cobrando un montón de tiempo, mucho dinero de más por estas cláusulas suelo y si lo hacéis devolver, bueno, esto va a ser una hecatombe para los bancos, sí, una hecatombe. Para la gente por lo visto, ¿no? El caso de Ibercaja es especial. Aunque no comercializó hipotecas de este tipo, la entidad que preside Amado Franco ha heredado el problema con la absorción de la CAI. Según Adicae, la extinta caja de ahorros le transfirió unos 30.000 préstamos con la polémica cláusula, pero Ibercaja optó por mantener esta polémica condición en lugar de aplicar su criterio original. Desde Ibercaja eludieron cuantificar el número exacto de hipotecas con suelo, pero precisaron que no es significativo en el volumen total de préstamos inmobiliarios que tienen en activo, en torno al 10%. La política de la entidad, recalcaron las mismas fuentes, sigue siendo renegociar uno a uno los contratos para buscar la mejor solución, y la posición de Bantierra es muy similar. De hecho, en Aragón se estima que hay unas 50.000 hipotecas con cláusula suelo. Y si decides denunciar este abuso, pues que sepas que en el 99% de los casos los clientes ganan, según subrayan desde la asociación Ausbank en Aragón. Qué bueno. Fuerte lo de la cláusula suelo, ¿eh? Recordemos para la gente que no sepáis de qué va esto. Esto es que tú te pillas una hipoteca y tu banco te dice, bueno, sí, es que te damos la hipoteca, pero esto tiene una cláusula suelo por la cual nos vas a tener que estar pagando pues un tanto de más. Sí, sí, porque claro, porque no puede bajar para el banco, no puede bajar más de X la pasta que están recibiendo. La verdad es que es una tomadura de pelo. Exacto, entonces, en este caso, Ibercaja como veis, absorbió a la CAI hace ya bastante tiempo y se quedó con estas hipotecas que tenían cláusula suelo. Aunque de normal nosotros no lo hacemos, hemos absorbido este banco, esta caja, y ellos sí que lo tenían. Entonces, mejor que quitarlo como política de empresa y decir, nosotros no hacemos cláusula suelo, que hubiera sido lo bonito por parte de Ibercaja, no, deciden mantenerlo y qué mejor que quitarlo de golpe, vamos a negociar uno a uno a ver la mejor opción. Hombre, perdona, la mejor opción será que la quites del todo. Bueno. Negociar con cada uno es a ver si alguno lo puedo engañar y le sigo cobrando un poquito por lo menos, ¿no? Decirle, estabas pagando 300 euros de cláusula suelo. Pues no, hombre, te lo dejo en 100 y a que soy majísimo. Hombre, majísimo. Y de momento, y en todo caso, aunque decidan, dice, venga, te anulo la cláusula suelo, pero de momento a lo mejor he estado 2-3 años cobrándote o 5 o 10 cobrándote un dinerillo que no me correspondía. Pero bueno, de momento, dicho en lenguaje popular, que le quiten lo bailado. Sí. Además, ya se lleva la pasta. Sí, además la gente de Adicae, que yo también lo sigo en el Twitter y por ahí, la verdad es que han metido bastante caña, consiguieron una demanda colectiva muy importante y los tribunales por fin se posicionaron a decir que las cláusulas suelo son abusivas, son ilegales y que deberían devolver el dinero a la gente. ¿Qué pasa? Mucha gente no se entera de esto, sigue pagando cláusula suelo. Yo conozco casos de gente que la sigue pagando hoy en día y que están a la espera de que el banco decida negociar con ellos. Porque claro, tú vas al banco y le dices, oye, perdona, me estás cobrando esta cláusula suelo, y dicen, sí, hombre, pásate el jueves a ver si está el director y te lo puedo apañar. Y resulta que ese jueves justo no está, o justo no puedes ir tú al banco, o tienes que perder el día de trabajo para ir a negociar todas estas cosas. Y además te enredan, te suelen enredar para que sigas pagando por lo menos un poquito. Porque claro, tú tenías ya unas condiciones. Ahora no te vamos a decir que te la podemos quitar. Si tú estás en... De momento la cosa es que te tienen pillado y por lo pronto a lo más que han llegado cuando ya se han visto con una presión increíble es, pues bueno, claro, a no devolver como mucho. Te dicen, vale, te quito la cláusula suelo, pero un poco lo que decimos, si quieres recuperar todo el dinero de más tienes que llevarlo a juicio, ya es una pasta lo que te está cobrando el abogado, claro. Sí. Ya es un... Y es un riesgo. Normalmente te lo devuelven, pero claro, si tienes que poner, pongamos, 1.000 euros por adelantado, mucha gente, pues a lo mejor suelta 1.000 euros sí. de golpe, pues es un dinerito que no tienen o que los deja, sí, vamos, pelados. Que te deja temblando, porque claro, como ya estás pagando también tu hipoteca y tu cláusula suelo, perfecto, que está asociado a eso, es que con el dinero de la cláusula suelo no me llega para pagar el abogado. Aún así, como decían la asociación Ausbank y también lo dice Adicae, en el 99% de los casos, si tú lo denuncias, ganas, pero tienes que dar ese paso. Y hay mucha gente que se piensa que no, que al banco no le vas a ganar y tal. Que sepáis que sí, que se puede ganar, y hay muchas asociaciones de consumidores que lo denuncian, lo podéis ver en sus páginas web y podéis ver que la gente lo gana. Hay sentencias a favor que os podéis bajar en internet y podéis ver mucha información. Seguro que hay hasta grupos de Facebook y por ahí, porque para muchos abusos bancarios hay mucha gente que ya se ha unido gracias a las redes sociales, que no solo sirven para colgar selfies y fotos de las vacaciones, sirven también para juntar a gente que desgraciadamente están sufriendo estos abusos bancarios y que se están organizando para, por ejemplo, hacer demandas colectivas, como hizo Adicae en su caso, o para muchas otras cosas, para que dejen de robarte y de mangarte a la cara, ahora encima, con cosas que ya han salido sentencias judiciales y que han dicho, oye, esto es ilegal, vale ya de hacerlo, vale ya. Así que desde aquí, a Ibercaja y Bantierra, nuestro tirón de orejas desde el Flus Flus, y decirle que ya vale de cobrar cláusula suelo, ya vale, dejad de hacerlo, os vais a elevar la imagen al final, ¿sabes? Y a la gente que le tengáis que devolver el dinero, por favor, devolvédselo. Que dicen, es que es una catástrofe si lo tenemos que devolver. Bueno, perdona, ¿cuántos millones estás ganando al año? Catástrofe lo de la CAI, que de eso ya hablaremos otro día. ¿Qué pasó con esa caja? ¿Sí? Una caja de 100 años que desapareció de la noche al día. Bueno, le pasó lo que a muchas otras cajas de este país, ¿no? Que se puso a dar hipotecas a diestro y siniestro y después la gente dejó de pagar y al final se tuvo que ir al garete, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Sí, bueno, y alguno con una buena indemnización. Bueno, de momento no ha salido juicio, así que todos son presuntos. Exacto, son todos presuntos mangantes, pero vamos, hay alguno que tiene mucho más de presunto, ¿no?, que otros. Sí, es mucho más presunto. Pero bueno, ahí están, y recordemos, si por favor tenéis algún abuso de este tipo, no os quedéis quietos, no os calléis, y pensad que aunque os tengáis que gastar un poquito en el abogado, lo que os cobren, ciertamente yo creo que recuperaréis bastante pasta. Y desde aquí recordamos, el 99% de la gente que va a alegar, a denunciar que le cobran cláusula suelo, ganan el juicio, así que no os cortéis. Dicho esto, seguimos en nuestro apartado de consumo y nos hemos metido con las cláusulas suelo de los bancos, y yo veo a Adicae en el Twitter, pero también me gusta seguir mucho a Facua. No sé si sabéis, es otra asociación de consumidores y el presidente ahí me encanta porque cuelgan un montón de vídeos en YouTube, en Twitter, y realmente es un tío que se mueve mucho y que denuncia muchas cosas que a los consumidores nos la meten doblada, perdón por la expresión, pero es que es así. Y en este caso, esta semana veía uno del cómo te puedes reducir un poco la factura de la luz, porque ya sabéis que nos han subido la factura, los contadores nuevos de los que hablamos el otro día, y en este caso nos dan este vídeo para cómo te puedes bajar un poco la potencia y así reducir tu consumo. Lo escuchamos. En muchos domicilios la potencia eléctrica contratada es mayor de lo necesario. Y eso se traduce en que terminamos pagando más de lo que realmente necesitamos. Cada vez que bajamos un tramo en la potencia contratada, ahorramos unos 50 euros al año. Para obtener una cifra estimativa de la potencia eléctrica que necesitas, suma los kilovatios de tus electrodomésticos de más potencia. Al resultado suma un margen de un kilovatio, que es lo que necesitarás para iluminación y pequeños electrodomésticos. Y ahora divide el resultado entre 3, que es el factor de simultaneidad, porque no vas a tener todos tus aparatos eléctricos funcionando a la vez. Ten en cuenta que el resultado siempre tendrá que ser mayor que el electrodoméstico de más potencia, pues de lo contrario no podrías utilizarlo. La reforma del sector eléctrico promovida por el gobierno ha hecho que nuestra factura de la luz no pare de subir. Desde ahora, aunque gastes menos luz, seguirás pagando más. Reduciendo la potencia, no solo ahorras, sino que muestras tu rechazo a una reforma eléctrica insostenible para la economía, el medio ambiente y la sociedad. Pues ahí estaba el consejo de Facua y el cómo te puedes calcular lo que necesitas de potencia de luz. Os recomiendo que lo sigáis, tienen canal en YouTube, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen de todo. Y ciertamente yo todas las semanas lo veo y hay muchas cosas que tú como consumidor ni siquiera te las planteas o no sabes cómo hacerlas. Y esta peña te lo dicen además muy clarito y siempre explicándolo muy bien. Desde aquí, nuestro aplauso a esta peña, que la verdad es que se le ocurra muchísimo a la gente de Facua, igual que los de Adicá y otros muchos que yo sigo asiduamente, porque la verdad es que te enteras de muchas, muchas historias. Que todo el mundo debería seguir. ¿Sí? Aunque sea a nivel práctico, hazlo sí. Por ti. Yo creo que es una de las cosas buenas que tiene todo este rollo del internet, ¿no? Que te puedes enterar de muchas historias, no solo de tontadas y de WhatsApp y de historias así. Tienes mucha información ahí que te viene bien seguirlo además. Además hay una cosa muy clara con esto de Facua, con lo de la luz. Con lo de la luz. Hay una cosa muy clara que... Perdón. Estoy... Sí, sí, ya te veo que estás fatal. Es que lo hacía en octubre. Hay una cosa muy clara que, además, es que es cierto. Por ejemplo, en mi casa ha pasado, ¿no? Que contratas una potencia mayor de la que necesitas. Y una de las cosas que te dicen, por ejemplo, es que a lo largo del año tiene que saltar la luz varias veces. Eso significa... Sí, sí, no. La gente está acostumbrada a que no le salte el diferencial, sí. que cojan y que esté todo perfecto, correcto y no salte nada. No, perdón, el diferencial está para cuando se pasa de consumo. Y el consumo te lo pasas si metes muchas cosas a la vez. ¿Ves? A ver, si yo tengo la nevera, pongo la lavadora, enciendo la tele y enciendo todas las luces de casa, si no me salta el diferencial, es que estoy consumiendo más de la cuenta y que estoy pagando más potencia de la cuenta. Sí. Pues mira, ahora que lo dices, yo llevo 5 años viviendo en mi casa y no me ha saltado nunca. Pues, creo que tampoco. Pues yo creo que con el horno. Pues yo creo que es interesante que salte, además lo decían los propios de Facua, que por lo menos salten entre 6, creo que calculaban entre 6 y 8 veces al año. Cierto es, y además que sepáis, que hace poco, claro, investigando esto, que sepáis que las compañías eléctricas tienen la obligación de poder cambiarte la potencia, ¿vale? Por lo menos una vez al año, ¿vale? Uh-huh. Si no recuerdo mal, de manera gratuita. Y si no, la segunda vez que te la cambien, me parece que tienen derecho a cobrarte unos 10 euros o algo así. Es decir, que no tengáis miedo de llamar a vuestra compañía eléctrica y decirle, oye, yo tengo una potencia de 5,5, por favor, bájamela a 3,3, que nos va a costar 200 euros. Nos van a meter un sablazo del copón, perdón por la expresión. La verdad es que es algo barato y que podéis probar y que sinceramente os bajará bastante la potencia. Pero bueno, ¿dejamos la luz o qué? ¿Qué quieres, ya, algo más? No, ya tenemos otro euro en el bolsillo, ¿no? Sí, sí, tenemos otro euro. Mira, hoy ya tenemos 2 euros en el Flux Flux, ¿no? Venga, va. Hombre, copón se puede decir, ¿no? Ah, no, no. Depende del contexto. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que como las normas las hago yo, copón se puede decir. Ya está. Esto no es una democracia, chatos, es una dictadura. Pero bueno, seguimos con más cosas de consumo y en este caso nos vamos a un caso que ha dado muchas vueltas en los medios y que sigue dando coletazos. Hablamos de Volkswagen porque ha admitido el fraude en otros 50.000 coches en España. El vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco Javier García Sanz, precisó este miércoles al ministro de Industria, José Manuel Soria, que 50.000 de los 800.000 vehículos del grupo alemán en los que se han detectado emisiones irregulares de dióxido de carbono circulan por España. Casi nada. Casi nada. Casi nada. La compañía admitió el martes un nuevo fraude que no solo implica a los coches diésel como en el anterior escándalo del software trampa. El titular de transportes alemán, Alexander Dobrindt. ¿Qué alemán más perfecto tienes? Qué raros son estos alemanes. Me tienes flipado. Reveló en el Bundestag que hay 98.000 coches de gasolina afectados en el mundo. O sea, que ya no afecta solamente al diésel, sino también a la gasolina. Sí, sí. Volkswagen se mostró dispuesta a asumir todos los costes de la nueva revelación, devolviendo, si es necesario, las ayudas recibidas por usuarios del plan PIBE, subvenciones que el gobierno español otorga a los vehículos por bajas emisiones de dióxido de carbono. El ministro consideró inaceptable el engaño de las emisiones de dióxido de carbono y comunicó que 200.000 de los coches, la cuarta parte del total mundial, están matriculados en Alemania. ¡Jope! Volkswagen tiene la responsabilidad y la obligación de reparar los daños a los clientes, añadió el titular de transportes. A mí, esta noticia me hace gracia desde que salió este caso, ¿vale? Porque, como veis, aquí el Volkswagen y el ministro están de acuerdo en que, claro, lo que tiene que hacer Volkswagen es devolver el dinero que ha dado del plan PIBE a la gente que ha dicho, oye, mi coche está contaminando mucho, me compro uno nuevo, y como este, pues te lo vas a cambiar por el bien medioambiental, pues te pagamos el plan PIBE, ¿no? Y te damos un montón de dineros. Y ahora resulta que solo con devolver ese dinero ya está todo solucionado. Oye, perdona, has estado contaminando mi país y lo vas a seguir contaminando. Esto nos lo pasamos por el forro. Bueno, y luego has generado un problema. A ver, yo me planteo la gente que ahora tenga un Volkswagen de estos, que se sabe a ciencia cierta que, que contamina, bueno, cuando lo quiera vender, dirán, oye, es que a lo mejor cuando vaya a pasar la ITV no la voy a pasar, por ejemplo. O sea, están generando un problema que tiene toda una dimensión social también, ecológica, por supuesto, y también económica, porque va a afectar a la economía, como de costumbre dicen que la cuerda siempre se rompe por la parte más fina, y en este caso por el consumidor. O sea, quien realmente sale más perjudicado de todo este tema es el consumidor de a pie, el que se compró un coche en su momento pensando que ese coche tenía unas características y luego resulta que no las tiene. Y bueno, las ITVs para todo hay, como en Bótica, y hay países europeos donde son realmente muy duras con el tema de emisiones, con lo cual hay gente que se puede quedar, bueno, pues con un coche que no es eficiente, que se va a encontrar con una, pues con un impuesto. Hay sitios donde no solo va por cilindrada, sino también por emisiones, el impuesto de circulación. O sea que el palo para muchos ciudadanos de a pie está siendo impresionante. Sí, sí, y además, como siempre, tenemos siempre este aura de, bueno, le tenemos que meter caña, en este caso a Volkswagen, pero no vamos a meterle mucha, no vaya a ser que se le ocurra cerrar la fábrica, ¿sabes? Porque, aparte de todo este escándalo, hace poco despidieron a gente en la fábrica de Volkswagen, de Barcelona, y ¿qué pasa? Que no le vamos a apretar más por si acaso decide despedir a más gente. Entonces, ¿qué pasa? Le dejamos que se nos rían en la cara, sabemos que tiene un software pirata, tanta tecnología alemana que nos venden, resulta que al final es una tecnología trampa, que estás contaminando nuestro país y en general todo el mundo, y al final todo esto se va a arreglar con dinero. Por una parte, para el Estado español, que va a recuperar toda esa inversión del plan PIBE, que tan bonito es, y por otra parte seguro que la Comisión Europea también les cobra lo suyo. Cierto es, tú si eres consumidor de a pie, lo más que te van a hacer es llevar tu coche al taller, a la casa oficial en este caso, te cambiarán un par de piezas, te dirán que ya no contamina tanto, que puede ser otro software pirata menos detectable, y con eso nos quedamos. Y cuando se nos olvide todo este marrón, pues oye, seguiremos siendo los mejores y los más eficientes y los que mejor hacemos los coches del mundo. Venga, piraos ya, hombre. No, mira, hace un momentico, hace un par de semanas echaron una película Avatar, y me quedó muy curioso una cosa que le decían. Dice, oye, es que nos vean encima y no tienen la decencia de decirnos que está lloviendo. Así es. Avatar, por cierto, qué película más mala. Sí, ahora que me la has recordado. Pero bueno, esa frase es molona, ¿no? Sí. De eso hablaríamos otro día, de las películas sobrevaloradas. Han sacado un libro muy bueno. Bueno, ya hablaremos de Conste que hay muchas más, ¿eh? No solamente bueno, esta. Bueno, mira, ¿sabéis cuál es buena que le da 100.000 vueltas a Avatar? Nuestros siguientes invitados. Ya sabéis que en el Flux tenemos a dos llamas con sombrero. Carl, ¿Qué demonios fue todo eso? Ah, no sé de qué estás hablando. ¡Hundiste un crucero entero, Carl! ¿Estás seguro que fui yo? Que creo que recordaría algo así. ¡Carl! Vi cómo le disparabas un arpón a la cara del capitán. Eso suena peligroso. Tirabas de la borda a los niños con cabezazos. Eso debió haber sido un espectáculo horrible. Y después empezaste a besarte con la escultura de hielo. Y gracias a Dios que los niños no estaban ahí para ver eso. Ah, Carl, ¿por qué nuestro bote está rojo y pegajoso? Wow, supongo que sí está rojo y pegajoso. Carl, ¿qué es esto? ¿Creerías que es malteada de frutilla? No, no me creería eso. ¿Gomitas derretidas? No. ¿Néctar de bote? No. ¿Las lágrimas de Dios? Dime la verdad, Carl. Bien, es la adorable pareja de ancianos del 2B. Carl. Bueno, se estaban comiendo todos los croissants y... No puedo creer lo que escucho. No me voy a disculpar por el arte. ¿Dónde están los otros botes? Wow, yo ni siquiera lo había notado. Los botes salvavidas, Carl. A juzgar por la trayectoria del sol y la luna, probablemente en el fondo del océano. Les hice muchos agujeros. Carl. Tengo un problema. Tengo un problema serio. ¿Estás...? ¡Oye, estás terrible! Shh. ¿Escuchas eso? Es el sonido del perdón. ¡Ese es el sonido de personas ahogándose! Así es como suena el perdón. Primero gritos y luego silencio. Son tremendos, la verdad es que me encantan. Me encanta Carl. Se salen o no se salen. Carl. Dos llamas con sombrero están loquísimos. Ya sabes que el nombre significa Carl, ¿no? Sí, sí. Ah. Ya sabéis que él es una persona normal. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. No tiene nada más que eso. Por lo demás, totalmente normal. Dos llamas con sombrero los tendremos hasta que se nos acaben los capítulos aquí en el Flux Flux. Pero bueno, los dejamos, nos vamos a un poquito de música. Eso sí, antes, con un pequeño consejo de nuestros patrocinadores. Esta semana, en Antena 4 y Pico, no te pierdas el estreno de No Tienes Vergüenza. El nuevo concurso en el que los famosos destrozan canciones conocidas, con dos humoristas que parece que molan, una de las tías buenas de la tele, un artista que no triunfó en Eurovisión, un gay y dos olvidadas pseudoestrellas que harán las delicias de cualquier público aborregado. Recuerda, el viernes, No Tienes Vergüenza, en Antena 4 y Pico. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Guindyman. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en el Flus Flus con más información después de ese temón de Lindsey Stirling, que a mí me encanta cómo toca el violín. Nos vamos a ver, en este caso, dos peticiones de Change.org, que es una página que también me encanta y de la que también saco mucha información. En este caso, vamos a ver una de animales, pero antes vamos a conocer a uno de los amiguitos que nos trae la gente de Zarpa, porque ya sabéis que tienen siempre este hueco en el Flus Flus para que los que queráis podáis adoptar a uno de los amiguitos que tienen allí en su refugio, que ya sabéis que recogen animales para darles un hogar, tanto de adopción como de acogida. Es decir, que no te lo tienes que quedar para siempre si no quieres, pero les puedes dar un hogar, por ejemplo, ahora para el invierno. Así que hoy la gente de Zarpa nos presenta a su amigo Tarzán. Aquí lo tenéis. Hola, hoy os voy a presentar a Tarzán. Es otro de nuestros veteranos, lleva más de 2 años con nosotros. Es un perro joven, de tamaño mediano, cruce con border collie, de un hermoso pelo negro y blanco que cada vez que se lo cepillamos le brilla más que una estrella. Eso sí, si quieres tener a Tarzán comiendo en tu mano, después de darle un buen paseo, como acabamos de dar, le das una buena ración de mimos y de caricias y lo tienes rendido a tus pies para siempre. En cuanto nos oye llegar, se emociona tanto que empieza a dar saltos sin parar. Por eso hay que hablarle con calma, sin excitarlo mucho, porque ya lo estáis oyendo, él solo se va a estar y sobra para revolucionarse. Pero a la vez es muy obediente. Aquí está, bueno, iba a decir sin rechistar, no, porque lo estáis escuchando, pero está quieto, sentado, mirándome como diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué no me das ya la chuche? Que llevo una chuche en la mano que le vamos a dar ahora. Bueno, Tarzán, toma, despacio, muy bien, así calladito, muy bien, te ha sabido rica, ¿eh? Ahora, un poquito de agua y a descansar un rato, que hemos andado mucho. Si queréis ver las fotos de Tarzán, os animáis a venir a la guarde, a pasearlo, porque no os conformáis con ver las fotos, sino que lo queréis conocer personalmente, entra a www.zarpa.org y contacta con nosotros. Hasta la próxima. Pues ahí estaba nuestra amiga Elena de Zarpa, que nos presentaba a Tarzán, que ya sabéis, uno de los amigos que tienen allí en su refugio. Si queréis conocerlos, ya sabéis, en Facebook entráis a Acogidas Zarpa o simplemente poner Zarpa en Google o donde queráis y llegaréis a su página. Y además, me ha dicho que os vuelva a recordar que dentro de poco hacen un rastrillo para recaudar fondos para seguir manteniendo su refugio. Recuerdo, Zarpa es una ONG que no cobra a nadie y el objetivo de Zarpa, que es una de las cosas que más me gustó cuando conocí a su presidente, es desaparecer. Les quedan, me parece, que 5 o 6 perros ahora mismo en su refugio y ojalá todos encuentren un hogar de adopción o de acogida este año y, por Dios, que se queden sin curro ya la gente de Zarpa y que no tengan que seguir teniendo el refugio. Así que os paso otra vez el audio del rastrillo para que os animéis a conocerlos y que vayáis a verlo, ya veréis. El último fin de semana de noviembre celebramos el primer rastrillo zarposo. Ven a pasar un buen rato y ayúdanos a conseguir darles el mejor futuro a nuestros peludos. ¿Qué podréis encontrar? Nuestra mesa zarposa con los productos de siempre, más la lotería de Navidad y los nuevos calendarios de 2016. También habrá juguetes, libros, ropa y actividades para los más pequeños. ¿Dónde podéis encontrar todo esto? El sábado 28 de noviembre estaremos en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, en Vía Universitas, y el domingo 29 de noviembre en el Centro Cívico La Jota, en la Plaza La Albaida. ¿En qué horario? De 10:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Así que no tienes excusas, acércate por el rastrillo zarposo, te lo pasarás bien y además ayudarás a nuestros peludos. Muchas gracias, os esperamos. Pues ahí lo tenéis, la gente de Zarpa, y desde aquí nuestros aplausos por la labor que hacen y sobre todo un abrazo grande a Elena, que es la amiga de Zarpa, que en este caso me hace estas cuñas y que se lo curra y va al refugio y graba todas estas historias. Desde aquí muchas gracias. Y vamos a hacer una fe de ratas, que no busquen la Plaza de la Albaida porque es la Plaza de la Albada, la Plaza de la Jota. No vaya a ser que vayan al Instituto Medina Albaida, que eso sí que existe, sino la Plaza de la Albada. Y bueno, pues una iniciativa estupenda, ¿no? Además, de verdad. Dejamos a la gente de Zarpa y seguimos con más información, porque en change.org, como os decía antes, hemos encontrado una petición que viene muy al hilo, porque hay una petición para mejorar los derechos de los animales. Y la sociedad española, pues, ha demostrado en los últimos años ir por delante de las decisiones políticas y legislativas en materia de defensa animal. El Observatorio Justicia y Defensa Animal lleva tiempo trabajando intensamente en nuestro país en la defensa legal de los animales. Por ello, reclaman que los candidatos a las elecciones generales incluyan en su programa electoral las siguientes medidas: que la protección de los animales esté reconocida en la Constitución española; reforma del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados cosas; que a nivel nacional los animales domésticos abandonados en zonas rurales dejen de considerarse asilvestrados o especies invasoras y no puedan ser abatidos; que los servicios veterinarios de los animales de compañía dejen de tributar como un lujo al 21% el IVA, tal como se viene solicitando desde hace meses, y otros puntos que se pueden ver si consultáis en la petición de change.org. Claro que sí. A mí, la verdad es que es una petición que me gustaba y, por supuesto, que he firmado. Yo recomiendo a todos y todas los que os gusten los animales y que tengáis esta conciencia, ¿no? Porque además son cosas que yo creo que son, que se caen de cajón, que los animales dejen de ser considerados cosas, ¿eh? Uh-huh. Y que los servicios veterinarios dejen de costar el 21%, porque es que es un sablazo, igual que tienen muchas otras cosas, ¿no?, que no tendrían que tener este IVA exagerado, ¿no? Que sí, es un IVA igual que las compresas, igual que muchas otras igual cosas. Igual que muchas cosas, que es un palo. Y bueno, al fin y al cabo, para mucha gente, sus animales son alguien más de su familia. Y bueno, pues es alguien que, además, un animal es alguien que aporta calidad de vida a un montón de gente, sobre todo a gente sola, a gente enferma, a gente anciana. No es que sean cosas, es que son de su familia. Claro que sí. Mi hermano tiene un perrico callejero que se lo trajo una de mis sobrinas de Valencia hace mucho tiempo. Y es que es uno más, y es un encanto de animal. Entonces, ¿cómo vas a denominarlo cosa? No, perdona, forma parte de la familia. Sí, pues es uno más. Pues ya lo sabéis, si queréis apoyar a que esta petición que está en change.org llegue a donde tiene que llegar, ya sabéis, os podéis meter y votar por esta petición. Igual que mirando esta encontraba la siguiente, que dice: una petición que la verdad es que para mí también se cae de cajón, que los supermercados donen la comida que les sobra a entidades sociales y ONGs. Bueno, vamos a ver. En Europa más de 80 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Y mientras muchas de estas personas tienen enormes dificultades para alimentar a sus familias y hacer frente a la crisis, resulta que en Europa los supermercados desechan toneladas de comida a diario. Más de 40 kilos de comida cada noche. Además, yo lo he visto cómo lo tiran. Uh-huh. Por suerte, y gracias a una petición iniciada en change.org por Alas de Rambars, ya me ponéis nombres muy difíciles. Sí, todo para ti. Un concejal del municipio francés de Courbevoie, Francia, acaba de aprobar una ley que exige que los supermercados donen toda la comida sobrante que no hayan conseguido vender. Al igual que Aras, pensamos que es el momento de dar un paso al frente y pedir una legislación europea que detenga el despilfarro de comida en todos los países de Europa. Lo que se pide es algo muy sencillo: que cada supermercado done la comida que le sobra a una ONG de su elección. La Comisión Europea está preparando una estrategia de economía circular que incluye la lucha contra el despilfarro de comida y ha lanzado una consulta pública para recoger el punto de vista de los ciudadanos en este asunto. Si cientos de miles de europeos pedimos a la Comisión Europea que incluya la obligación de que los supermercados donen la comida que no venden, no van a poder ignorar nuestra petición. Esta petición está lanzada en colaboración con la Cruz Roja Francesa y Acción contra el FEM. Y Acción contra el Hambre, pero como ya veis, para mí es algo que se cae de cajón. Es decir, ¿cuántos supermercados hay tirando comida? Recordamos el movimiento Freegan, que recogen la comida que tiran los supermercados todos los días, repetimos, todos los días, a los contenedores, y que además algunos supermercados, no vamos a decir nombres, han llegado a tirar lejía y otros productos químicos. Para que no pueda aprovecharse. Exacto, para que no se puedan aprovechar. Recordemos que un conocido supermercado español tuvo problemas porque hace ya algunos meses, después de lanzar productos químicos sobre la comida que tiraba los containers, una familia no lo sabía, los cogió, se la comió. Tuvieron que ser hospitalizados toda la familia, sí, y tuvieron que hacerse un pequeño lavado de cara de no volver a hacerlo, tal. Parece que habían parado durante un tiempo, y yo tengo amigos que trabajan en esa cadena de supermercados y dice que ahora lo vuelven a hacer. Es decir, que esta práctica se sigue produciendo y que los supermercados siguen tirando comida a la basura. Cierto es que lo hacemos todos, que sepáis que de media todos tiramos unos 40 kilos al año. Cualquiera de vosotros que me estéis escuchando ahora mismo. Pero en los supermercados es algo todavía más absurdo. Y además, que se siga tirando cuando sabemos que con lo que se tira de comida a la basura, bueno, con la mitad de lo que se tira de comida a la basura en Europa, se acabaría el hambre en el mundo, que tiene mucha tela todo esto. Es que... Exactamente, es que además estamos hablando de cantidades ingentes de comida que además no se van a poder aprovechar. Igualmente, también ha habido una práctica que se sabe que se hace en los supermercados y es no rebajar la comida aunque esté a punto de caducar, que también es una vía para mucha gente que a lo mejor está, pues que sí que tiene un sueldo, pero que va justita a final de mes, pues ¿por qué no rebajar esa comida que se va a poner mala, que le queda poco tiempo, un 30%, por ejemplo, o incluso un 40%, que es algo, no sé, que es bastante razonable, pero por lo visto, como vivimos en la era del lucro indecente, pues no, que además, tampoco se cuaja. Que además es una medida que a mí tampoco me acaba de parecer honesta del todo, porque ¿qué pasa? Que yo, porque tengo menos dinero que otro, tengo que comer algo peor. Es decir, sí, claro. Bueno, pues, no, si eres peor, capaz, es si una eres, fecha, pero es, vamos, es una fecha, pero cierto es que si tú puedes bajar el precio de este producto el 30%, ¿por qué no lo bajas antes y todos podemos comer algo de buena calidad? Es. No, me tienes que dar lo que está a punto de caducar, que tú vas a tirar de todas maneras, me lo vas a dar más barato como para encima hacerme un favor. Perdona, el favor sería que algo que está bueno, por favor, lo rebajes, que vas a seguir ganando. Sí, parece un poco improbable, eso sí. Claro, es improbable, pero ciertamente es una medida que a mí tampoco me acaba de agradar. Cierto es que malo lo malo, oye, pues si se hace y realmente eso ayuda a que haya más gente que pasa menos hambre, por mí, genial. Pero por favor, a mí esta petición es una de las que más te llegan, ¿no? Aunque no pases hambre en tu casa, pero ciertamente es algo absurdo que los supermercados sigan tirando comida a patadas, a paladas todas las noches, que incluso, como hablamos, hay movimientos, la gente del Freegan, que van por ahí a recoger comida de los containers y hacen comidas para un montón de gente, comidas colectivas. ¿Por qué no se para esto ya? ¿Y por qué demonios no los supermercados se ponen y dicen, oye, lo vamos a donar a los bancos de alimentos, a ONGs, y que acabe el hambre ya? Que en España parece que no, pero que es que hay hambre en este país. Además, que lo de los bancos de alimentos antes se hacía. Yo hace 15 años, 15 o 20 años, me tocó trabajar de vigilante en un supermercado, no voy a decir cuál, y cada cierto tiempo venían los del banco de alimentos y cogían los productos, pues posiblemente los que estaban a punto de caducar, ¿vale? Perfecto, pero se los podían llevar y distribuirlos a la gente. Que posiblemente hubiera parte que tiraran, pero otra la guardaban para el banco de alimentos. Y te estoy hablando de hace 20 años. ¿Por qué narices no se hace eso ahora? Buena pregunta. Buena pregunta, y esperemos que sea contestada. Y por favor, si esto os ha tocado y pensáis que es algo que se debe cambiar, ya sabéis, podéis entrar en change.org, que desde luego es una página que también nos gusta mucho en el Flux, y ya sabéis, podéis firmarlo, ya sabéis que no cuesta nada firmar por internet, lo podéis compartir además en redes sociales para que otros amigos vuestros o amigas lo compartan también, lo firmen también, y esperemos que, gracias a todas estas presiones que podemos hacer a través de las redes, estas cosas cambien y por fin los supermercados que siguen tirando comida y que hacen estas prácticas, por favor, que dejen de hacerlo. Dejamos temas tan serios y nos vamos a otra cosa, porque ya sabéis que en el Flux tenemos mucha variedad de cosas. Y estaba pensando, ¿sabéis quién es alguien que nunca, nunca tira comida, nunca le sobra de nada? A nuestra amiga, la estrella de la estrelada, Silvia Cebolla, siempre lo aprovecha todo. Llega el momento de aprender aragonés. Tenemos a Escuchetes. Me enamoré. Hola a todas y todos. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como todos días tocharro cosetas sobre el aragonés, hue que le va a hacer a traposeta. Charra sobre el aragonés, pero más que más sobre parolas del aragonés que hacemos servir aquí en Zaragoza. Son sobre el orache. De seguras que conoceréis lo que ye a boira, que a zaragozanas y a zaragozanos divierno lo sentimos mucho, ¿no? Lo que ye isto da boira. También, por ejemplo, cuando un día no había aire sol, y un día que ye nublo. Y eso sí que lo sabemos también y lo hacemos servir. otras parolas relacionadas con l'orache pueden estar aplevia, arrusiada, tronada, pedregada, anieu, ocalivo y ociezo. Que iso sí que as personas de Zaragoza lo conoisemos prou bien. Que deba continuar con a seccionista que principié a semana pasada, das mazadas e os refráns. E que deba hacer unha mazada sobre l'orache que lle o tema de hoxe. E a mazada lle la siguiente. Si marzo, Marsella, abril, a Cantalella e maio, Tempestella. Así nas que ya lo sabed, que vaiga bueno esta semana, que lo pasez bien, que vaiga bueno y muitos besed. ¡Au! Bueno. ¿Cómo nos mola Silvia Cebolla? Me enamoré, claro que sí. Un poquito de música y después regresamos con más aquí en el Flus Flus. Apaga el canal Plus y sintoniza Flus Flus con Guindyman. Mira, por ahí viene Mariano. Rápido, dame el Flus Flus. ¡Ay, qué pesado! Toma, anda. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Oye, ¿y qué lleva ese Flus Flus? Napalm. Después de los accidentes, llega el momento de la conspi. Y hoy nos ponemos serios en la conspi, porque el tema lo merece. Vamos a hablar de los atentados de Francia, de ya hace una semanita, en, ya sabéis, en la sala Bataclan. Lleva muchos días dando mal en los medios. Nosotros en el Flus Flus no lo soltamos ya la semana pasada, que estaba más reciente, porque preferimos esperarnos y verlo todo con un poco de perspectiva, porque después de los atentados empiezan a salir más noticias y más noticias, y sobre todo muchas en la órbita conspi, pero muchas. Os abro con esta que encontraba el otro día. Según un diario israelí, la comunidad judía de París ya sabía que los atentados iban a ocurrir. El viernes por la mañana, los funcionarios de seguridad de la comunidad judía de Francia fueron informados de la posibilidad muy real de un gran ataque terrorista en el país, según informaba este sábado pasado el diario israelí The Times of Israel. De acuerdo con el diario, los expertos de seguridad actualmente dicen que lo que está sucediendo hoy en Francia ha ocurrido en Israel durante los últimos 20 años y es solo el comienzo. Por su parte, el grupo terrorista autodenominado, Estado Islámico o el ISIS ha celebrado y reivindicado la autoría de los atentados y amenaza con atacar Roma, Londres y Washington, las capitales de Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. Estos ataques terroristas son los más mortíferos perpetrados en Europa desde los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004, como todos sabéis, que se saldaron con 191 muertos y cerca de 2.000 heridos. ¿Qué pasa? Esta noticia ya me ponía en la órbita conspi, pero hay muchísimas más. En este caso, vamos a escuchar un fragmento de For Apache en el que Jorge Bestringe, conocido ya de los medios, ya lo anunciaba hace días. Os pongo el fragmento de For Apache que podéis ver en YouTube y que a mí también me dejaba clavado. Lo escuchamos. ¿Y qué hace Europa? Pues mira, lo mejor es que no haga nada. Hombre, claro. Exacto. Sí, claro, porque claro, tenemos claro, esta idea de la autoridad moral nosotros. Tú dices lo del fósforo blanco. Yo he visto las calles de las ciudades de Yugoslavia, en el año 98, sembradas de bombas de racimo. La ciudad de Nis, la ciudad de Novi Sad. ¿Por qué tiraba esas bombas? La OTAN. Os voy a decir una cosa. Nadie ha juzgado eso. He visto hospitales bombardeados. Yo soy medio español, medio francés. La base de Morón no va a costar cara. Pero la que se nos avecina a los franceses, en cuanto a un atentado tipo 11 de septiembre, sí, lo vamos a ver, y no a largo plazo, ¿eh? Porque ya lo he dicho, por cierto, el fiscal general encargado de la lucha contra el terrorismo acaba de dimitir diciendo, está cantado, ya vienen, va a haber un atentado tipo las Torres Gemelas. Pero entonces, lo que tiene que hacer es lo que decía que le mismo. Usted quiere acabar con... Es lo que decía Jorge Bestringe. Ya lo sabía, ojo, esto es del 31 de octubre, ¿eh? Ojo. Bueno, a ver, una cosa está clara. Yo no soy nada conspiranoico, pero que ha habido una... Ya sé, voy a decir una palabra fea, esta es que me va a costar un euro. Ha habido una cagada como un piano en cuestión de coordinación de servicios de seguridad y todo eso. O sea, evidentemente, y sobre todo ha habido, pues... Hoy se denunciaba en los medios normales y corrientes, no conspiranoicos. El Times, desde luego, no es nada conspiranoico. No, es un periódico de lo más serio. Es un periódico serio. Y una de las cosas que venían a decir es que, por ejemplo, lo que había sucedido en Bélgica con esto de que hay dos comunidades que entre sí no se llevan nada bien, que hay una peculiaridad muy peculiar en este país, pues bueno, que la falta de coordinación ha hecho que se les haya ido por la tangente todos los que funcionaban, o sea, toda la célula del Daesh o del ISIS o como lo queramos llamar, que estaba funcionando con la mayor tranquilidad en Bélgica y bueno, y luego en Francia. Claro, también hasta cierto punto son impredecibles, digamos, estos atentados, pues son células muy pequeñas, no son grupos demasiado organizados, pero la verdad es que sí, que esto, bueno, ha sido un fallo de seguridad clamoroso y tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta, ¿no? De que no es algo que se monte de un día para otro, que más o menos la prueba es que los han pillado en cero coma. Y bueno, la verdad es que los paganos de esto, como de costumbre, han sido los civiles, que son los que caen a machamartillo en este caso. Sí, parece que es algo predecible y parece que sí que puede haber un fallo, ¿no? De la coordinación de la seguridad entre países, ¿no? Porque parece que esto está a las puertas, ¿no? De cualquier país europeo, en este caso, y que nos puede asaltar a todos. Pero que tanto el Times of Israel como, por ejemplo, Jorge Bestringe lo digan abiertamente... A mí me toca la vena conspi. No, y más cuando sigues viendo noticias. No, a ver, yo me voy a ir, por ejemplo, has hecho un análisis muy correcto de esto, pero yo me voy a ir a la noticia en sí misma, ¿no? Es que a todos los pasados todos son cuernos. Entonces, que un día el israelí me diga ahora que esto ya lo habían predicho, pues oiga, no, dígalo en su momento, no lo diga ahora. También tenemos el ejemplo de que un preso de la cárcel de que está en Alicante ya ha dicho que esto iba a pasar, ¿vale? y de Jorge Bestringe, ¿qué queréis que os diga? Si era conocido como Jorgito Ignacio hace 30 años. Sí, es un personaje conocido. ¿Qué quieres que os diga? Es un personaje conocido. Fue secretario general del PP y era conocido como Jorgito Ignacio. Entonces ha habido una transformación. Que no digo que esto no ocurra, pero que tienes que tomarlo. Dicho, que a todo lo pasado todos son cuernos. Con un poco de cautela, ¿no? Exacto. Por eso... Que estas cosas mejor se dicen antes. Sí, campanadas había, lo que pasa es que, claro... Exacto. Sí. Seguimos con más noticias conspis, a ver si estas ya os ponen en la onda. Porque seguía leyendo más noticias por internet y me encuentro esta. Detienen a un hombre en Serbia con el mismo pasaporte sirio que uno de los terroristas. El pasaporte sirio del que hablamos, que apareció junto a uno de los terroristas que actuó en el Estadio de Francia en los atentados de París, sigue siendo objeto de investigación. Supuestamente pertenecía a un hombre llamado Ahmed al-Mohammad, nacido en una ciudad siria de Idlib. La policía de Serbia, sin embargo, ha dado con otra persona con el mismo documento, pero distinta foto. Otra vez, otro atentado con bomba en la que se encuentra otro pasaporte, otra vez igual que el 11S, que el 11M, otra vez otro pasaporte que, inexplicablemente, resiste las explosiones, resiste el fuego, resiste todo. Recordemos, en el 11S, un pasaporte iraquí. En el 11M, tres cuartos de lo mismo. Ahora, otra vez, otro pasaporte. Pero vamos a ver. Tenemos una crisis migratoria de una guerra en Siria que la han creado Occidente. Sí. Y de repente, cuando se llega la Unión Europea a hacer un mínimo acuerdo para acoger a los refugiados, pasa esto, y esto me suena a excusa para que ya no venga nadie más. Sí. Para que ya no haya que acoger a refugiados en una guerra que hemos creado nosotros. Sí. Así es. Y perdón, voy a meter un euro más en la hucha. No me jodas, tío. Euro a la hucha. Sí, la verdad es que, bueno, todo esto es de una complejidad extrema, claro. Además, justo has ido a topar con una persona que ha viajado mucho por Oriente Medio y soy un fan de esa tierra y de muchos países de por allá. Es todo de una complejidad extrema. Yo siempre todos estos temas prefiero cogerlos con alfileres, ¿no? Y evidentemente, claro, aquí hay muchísimas cosas que huelen mal, que apestan a todas caras, ¿no? A fallos intencionados, a quién sabe. Hay mucha gente por redes sociales que apuntan pues a ataque de bandera falsa. Recordemos, del propio Estado es el que lo provoca, es el que llama al atentado y es el que lo hace y después lo encubre diciendo que ha sido el ISIS o que ha sido quien sea. Yo no creo que sea tanto. Yo creo que es más un super fallo de seguridad. Y que, bueno, ya que estamos en ello, a río revuelto, como se suele decir, y evidentemente el Front Nacional va a sacar, bueno, tajadísima de este tema. Lo que apuntabas tú, de ahora que parece que Europa ha tenido un medio plan, ¿no?, para recoger a refugiados, recordemos, bueno, por lo menos a mí es lo que me parece, ahora que todos los refugiados querían ir a Alemania, de repente pasan cosas para que justo las fronteras se cierren y no llegue nadie a Alemania, que tengan que coger otro corredor y irse a Rusia o Noruega, pasando un montón de frío en condiciones todavía peores que las de llegar a Alemania. Recordemos, es gente que al final se va a buscar la vida, no van a hacer atentados ni a mangarla a nadie. Pero vamos, qué bien le viene esto a Alemania, que estaban un poco, yo diría que estaban un poco acojonados por el rollo de, uy, están queriendo venir todos a Alemania porque ya no quieren ir al sur de Europa, saben que estamos todos más o menos en crisis, aún seguimos intentando levantar cabeza, quieren ir todos a tu país y de repente pasa esto y ahora nos viene a todos muy bien para cerrar fronteras y decir que todos son terroristas y que no queremos a ninguno más. Tiene tela. Y no te vayas tan lejos, ya sé que voy a rizar un poco el rizo, pero fíjate, la perspectiva que había de que pudiera haber en España, en este país, un cambio de gobierno... Se ha ido a hacer puñetas entre unas cosas y otras. O sea, que tú ves las encuestas y ves que vamos a tener 4 años más de lo mismo. Sí. Bueno, esperemos que no, pero sí, también le viene muy bien a esta gente que dices. Pero pues, bueno. Pues a ver. Aún seguimos con más órbita conspi. Bueno, mira, no, te voy a decir otra. Ahora que hablas tú de esa gente que parece que va a estar en el gobierno otros 4 años, esperemos que no. Porque claro, sí, tú estás viendo la noticia en el guión y estás flipando, ¿no? Pues sí, aquí estoy. La gente, cuidadito, porque claro, aparte de noticias conspi, de bandera falsa y de tal, hay gente que se atreve a abrir la boca, además gente que tiene cargos institucionales, cargos de responsabilidad política, y que sinceramente casi estaría mejor calladitos, seguro. Porque leía esta semana en Twitter, cuidado, un concejal del PP pide, perdón por el taco, un puto tiro en la cabeza a todos los refugiados. En este caso, Martín Noriega Campillo, concejal del PP en Peñamellera, Baja, Asturias, publicó el pasado sábado un mensaje en su Facebook en el que deseaba un puto tiro en la cabeza para los refugiados que llegan a Europa, según ha recogido el diario Asturias24.es. Dice textualmente, y perdón, esto no tengo que echar euro porque lo ha dicho alguien, ¿vale? Pero cuidado, dice: qué hijos de puta, y todavía tendremos que acogerlos y respetarlos, para que no digan que Europa no es solidaria y esas cosas. Un puto tiro en la cabeza y fuera. Son todos iguales, tarde o temprano la lían. Esto es lo que escribía este chico, bueno, este hombre, Martín Noriega Campillo, un día después de los atentados de París. Vaya tela, vaya tela. Yo cuando lo leía me quedaba clavado. Pues mira, ahora que hace 40 años de que se murió Franco en estos días... Se apuró. Hace unos... Bueno, igual es otra teoría conspiranoica, es un zombie o algo así. Pero por ejemplo, había una canción de hace unos años de este Yusja que se llamaba Es Mateixos Fases de Siempre, o sea, los mismos fachas de siempre. Sí. Y que venía a decir que, bueno, que le podemos pintar como queramos, pero que hay cada ultra que... Bueno, sí, bueno... Sí. Y además, si nos ponemos... Yo el otro día hacía una comparación. Yo también tengo un programa de radio por ahí. Hacíamos una comparación en la que decíamos que al igual que, por ejemplo, yo que sé, que Turquía, que hay un islamismo moderado que hasta cierto punto simpatiza con el ISIS. O sea, no son el ISIS, no son el yihadismo extremo, pero tampoco le caen tan mal. Pues por lo mismo, el PP no es la extrema derecha, pero hay una extrema derecha dentro del PP que tampoco se lleva tan mal, ¿no? Con la cabecera del partido, y que, bueno, cuando le rascas el barnicillo de democracia sale una cosa que da un miedo terrorífico debajo. Además, de verdad, a mí lo que de verdad me alucina es que este tío, recordemos, es que voy a recordar cómo se llama para que lo tengáis claro, ¿eh? Porque es que es Martín Noriega Campillo, concejal del PP en Peñamellera Baja, Asturias. Este tío que se atreve a decir esto, ya me parece mal que lo llegues a decir, pero aún encima es del poco conocimiento de que aún encima lo publicas en Facebook. Recordemos, internet no olvida y seguramente tampoco perdona. Y Facebook menos. Y Facebook menos, igual que Twitter, que recordemos, han destituido a gente de otros partidos por decir cosas en Twitter hace 3 o 4 años. Este tío ha dicho esto, no he seguido la noticia para saber si le han dado caña o no, pero ciertamente el solo que lo digas ya te da una idea clara de quién está ahí, de lo que puede hacer ese tío, porque por mucho que lo destituyan, si no lo sacan del partido, por ejemplo, es más, casi lo tendrían que meter hasta en la cárcel, pero bueno, que sepáis que hay gente así por el mundo y que encima tiene la poca vergüenza de ponerlo en una red social para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo se entere de su opinión xenófoba, racista, asquerosa y encima que anima la violencia contra gente que viene simplemente huyendo de una guerra a buscarse la vida y que siguen estando entre nosotros. Así de claro, y no son extraterrestres y esto no es conspi. Esto es real como la vida misma. Están y esa gente sigue así. Yo creo que la conspi además es el propio Facebook, ¿no? Sí, bueno, porque Facebook tiene muchas cosas. A mí me sorprende mucho que te permitan decir esto y sin embargo que pongan a la maja de Goya desnuda no te lo permitan, ¿no? Hombre, esto es como, por ejemplo, en YouTube no pueden salir tetas, pero asesinatos los que quieras. Los que quieras. Peleas de perros, las que quieras. Peleas de gente en la calle, las que quieras. Pero como se ve una teta, te censuran. Esto es así y los pimientos asados. Y por último, para acabar con este bloque conspi, porque ya, yo sabéis que siempre hilo con el rollo conspilla total, me encontraba en una página un artículo que decía: las profecías de Nostradamus con la caída de París, el ISIS y la Tercera Guerra Mundial. Para quien no se acuerde de Nostradamus, Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías. Su obra profética, Les Prophéties, fue publicada por primera vez en 1555. En una de sus predicciones, algunos ven referencias claras a la caída de París y la invasión de Europa. Decía el artículo que se supone que sucederá a comienzos de 2015. París quedará completamente arrasada por el cólera, por lo que la capital francesa pasará a ser Aviñón. Y al hilo de esta profecía, hay otra que habla de una invasión, en Europa por parte de Marruecos. Quizás es una de las más temidas por los acontecimientos relacionados en los últimos tiempos con el terrorismo islamista. Pues ya veis que no paran de salir noticias, órbita conspi, órbita asquerosa como la noticia del tío del PP y muchas otras, y sin duda van a seguir pasando. Y cierro con una que me sorprendía también. Muchos habréis visto que amigos vuestros y amigas se han puesto la bandera de Francia delante de su foto de perfil de Facebook como en apoyo a estos atentados, ¿no?, de París. Lo que decían, en algunos artículos que he leído, es que estas cosas las suele sacar el jefe de Facebook, en este caso Mark Zuckerberg, se las pone él y mucha gente lo sigue. ¿Qué pasa? Facebook es una herramienta en la que tú puedes compartir cosas, pero que también sirve mucho para hacer estudios sociológicos, y ciertamente este es uno de ellos. Es decir, ha habido un atentado en París, ¿cuánta gente se ha puesto la bandera? ¿Tantos mil? ¿De cuántos millones que tiene Facebook? ¿De tantos? ¿Es un porcentaje pequeño? Bueno, a la gente no le ha llegado a importar tanto. A lo mejor hay que hacer algo más grande, ¿o no? Porque atentados en París, te pones la bandera de Francia. Hay muchas otras causas para ponerse la bandera de un país si te pones así, y nunca vas a ver la bandera de Libia o la bandera de Mali. O de muchos sitios que siguen estando en guerra, que siguen teniendo muchos problemas, y esto a Facebook le da exactamente igual. Y la gente que se ha puesto esta bandera, yo no he sido uno de ellos, pero yo tengo muchos amigos que se la han puesto y que les ha durado un día, dos. Hay gente que aún la sigue teniendo. A ver, tampoco es tan de opción, ¿eh? Han puesto la bandera de Francia y la pone Facebook. Tampoco es tan de opción de ponerte la de Mali o la de otros sitios. Yo he visto gente que se ha puesto otras, ¿eh? Yo he visto gente que se ha puesto la de Pakistán y he visto gente que se ha puesto otras. Si te das opción, yo me pongo otra inmediatamente. Mira, estando en digital, seguro que hay un montón de gente con los conocimientos suficientes en informática que sabe ponerte cualquier bandera. Bob Esponja tiene bandera, yo creo que es la que a mí me cuadraría en un momento. Es Patricio en pelotas, Patricio sin bañador, pero bueno. Pero bueno, desde aquí, nuestra repulsa a los comentarios como a este personaje del PP. Esperemos que las cosas se solucionen y que no entremos en una guerra mundial, como ya anuncian algunos WhatsApps que me han llegado esta semana, que dicen que ya estamos dentro de una guerra mundial. Lo ha dicho Abdala de Jordania, que sea alguien es el rey de Jordania, nada más. Pues, por eso te digo, esperemos que las aguas se calmen y que todo esto no nos meta en un embolado muy gordo, porque también hay gente que dice que una de las mejores maneras de salir de la crisis sería una guerra. Esperemos que no llegue, desde el Flux lo deseamos. Dicho esto, vamos a escuchar una canción de un grupo francés que he encontrado. La verdad es que es el primero que he encontrado, porque a mí la música francesa tampoco es que me guste demasiado, pero bueno, en homenaje. Y bueno, después cambiamos de tercio. El Jetem no va a ser. Me quito por... Ni esa tampoco, que es viejuna y huele a armario cerrado. Escuchamos una canción en francés y después seguimos con más en el Flux. No te despegues de tu emisora favorita. Me voy. Dame un Flux. Pon un guión en medio y añade otro Flux. Aquí estamos, el Flux. Plus. On va pas manquer d'ambition, de hauteur, de suspension, du point tendu au plafond, on en a même d'occasion. On va pas manquer d'émission, de scandale en sensation, des produits en action, on en a même d'occasion. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace, nous pousse à l'impasse. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace, nous pousse à l'impasse. On va pas manquer de réflexion sur les miroirs des saisons, du soleil qui tourne en rond, on en a même d'occasion. On va pas manquer d'illusions, de tour du monde en ballon, des avions à réaction, on en a même d'occasion. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace, nous pousse à l'impasse. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace, nous pousse à l'impasse. We'll be right back. n'a pas manqué de gazon, de piscine devant la maison, des dimanches chez tonton, on en a même d'occasion. On va pas manquer de poumons, de trophées, de natation, des champions en crampons, on en a même d'occasion. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace de pousser à la basse. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace de pousser à la basse. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace de pousser à la basse. C'est pas la classe, juste le manque de place qui nous menace de pousser à la basse. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Encaramos la recta final del Blues Blues. Dejamos ya los asuntos serios y nos vamos a otras noticias que nos saltan por la red. En este caso, nos vamos a ver a un octogenario con mucha tela, porque dice así el titular: detienen a un anciano de 87 años por vender cocaína en el geriátrico. ¡Jopé! Por no decir otra cosa, tiene 87 años y es de nacionalidad colombiana. Ay, eso ya me mola menos. Fue detenido por la policía tras una investigación que saltó a raíz de la frecuencia con la que un motorista de 50 años le visitaba. Tiene tela, 50 años el otro, sí, también. Bueno, bueno. Son vale, de mi edad. Esto no entiende de edades. De mi edad. El motorista transportaba con frecuencia paquetes que recogía de un punto y entregaba a continuación en el centro. El motorista también fue detenido y en el momento de la detención portaba 50 gramos de cocaína. El anciano se encuentra en libertad con cargos y no se trata de la primera vez que se enfrenta a la justicia. Según ha informado Diario Sur, ya cuenta con una docena de antecedentes por presuntos delitos contra la salud pública y estuvo en prisión en 1997. Al parecer, el hombre estaba muy bien considerado en el centro. Toma, y la noticia ha sorprendido a sus compañeros, que no se esperaban la noticia. Esto es lo mejor de siempre, ¿sabes? De todos los abuelos allí en la residencia diciendo: oye, pues no tenía ni idea. No tenía ni idea. Ni idea, macho, ¿sabes? Ay, en fin. ¿Cómo se te mueve la mandíbula? Será el Parkinson. Sí. Nadie se lo espera. Te viene mucha gente a ver, ¿no? ¿Cuántos nietos tienes? ¿Sabes? Pero el hombre, ya veis, con 87 años, aún así, pues eso, sacándose sus dinerillos, ¿no? Sus dinerillos en la residencia. Y es mejor porque lo han pillado, porque claro, un motorista lo iba a ver. Que seguro que ahora están en el talego los dos juntos, bueno, en el juzgado, ¿sabes? Diciéndole: no te podía haber escondido un poco, que pavo. Hombre, yo creo que con 87 años no sé si te pueden meter a la cárcel, creo que no. Vamos, no, yo creo, en me España, parece que eres inimputable. Bueno, en España, o sea, no. En España creo recordar que con más de 65 no, por eso soltaron a Ruiz Mateos en su día. Porque sí. Llega una edad en la que ya no puede estar en la cárcel. A lo mejor estaba tirando de ese beneplácito legal, podríamos decir, ¿no? De, como no me pueden meter en la cárcel, llevo aquí mis gramos de farlopa en la gallata y voy pasando lo que me da la gana. 50 gramos es una cantidad, sí, considerable. Bueno, si lo pones en dineros, la verdad es que es bastante, bastante considerable. Pero ya veis que hay gente que se busca a las judías. ¿Queréis otra noticia? Bueno, mira, mejor que otra noticia, vamos a ir al WhatsApp de la semana. Porque ya sabéis que al WhatsApp seguro que a vosotros también os llegan un montón de historias, de chistes, de vídeos, de tontadas, de guarrerías. Y en el Flux Flux, todas las semanas, votamos a uno como el WhatsApp de la semana. Y en este caso, a mí esta semana me llegó un enlace de YouTube, que es que no lo puedo evitar. Vosotros además, seguro que lo sabéis. ¿Sabéis qué es el comercio justo? Sí, claro. Marshall, explícalo brevemente. ¿Qué, bueno, es el comercio justo? El comercio justo es aquel que trabaja con los sectores más desfavorecidos de lo que se llama países del sur para que lo que produce tenga un precio adecuado, un salario adecuado y una cobertura adecuada a su trabajo, así como no tener huella ecológica o la menor posible. De acuerdo. Vamos, pues, así contado rápido. Esta pregunta de qué es el comercio justo se la hacen a un tío por la calle. Lo que pasa es que no cogieron al más indicado y al loro lo que cuenta cuando le preguntan qué es el comercio justo. WhatsApp. ¡Vamos! Me parece eso una farsa y una mierda. O sea, que comercio justo, no sé lo que es. O sea, yo acabo de venir de una discoteca y no sé bien lo que es. ¿De qué discoteca? De Puerta Hierro. Es un club de golf. De nombre a persona non grata. ¿Comercio justo qué es comercio justo? O sea, ¿qué es la justicia? Me parece importante que haya comercio justo. Es que no sé lo que es. Es que qué es justicia. Claro, es que estamos en la justicia, está en movimiento. Entonces, ¿qué es comercio? Como el comercio lo sabemos. El comercio es comprar y vender. Pero la palabra justo es muy relativa. Porque está en movimiento la justicia. Pero vamos, comercio justo, sí, me parece bien tal cual. Comercio justo tal, bonito tal. Tal. Oh, yo me haría camisetas que pondría comercio justo tal. Otra pregunta. Me encanta el tío que dice. Impresionante. Que dice, vengo de una discoteca, ¿de cuál? Es un club de golf. Me han declarado persona non grata. Me encanta. Y ya veis, el tío, comercio justo. Pues si la justicia está en movimiento, hombre, me da igual, ¿sabes? De verdad. Aún me he quedado. Es para verlo. Y yo lo he tuiteado en mi Twitter, @guindiman, lo podéis ver. Porque la cara del tío no tiene precio, ¿eh? No tiene precio. Bueno, y al menos le dejaron entrar, ¿no? Un club de golf. que creo que Puerta de Hierro no es precisamente la tasca del tío Benito. No, pero ya no va a volver a entrar. Es que me encanta cómo empieza, ¿no? Me han declarado persona non grata. Toma. Muy bien, chaval, muy bien. Ya lo sabéis, el WhatsApp de la semana. Si a vosotros o vosotras también os envían WhatsApps graciosos que pensáis, oye, esto tendría que estar en el Flus Flus porque se lo merece. Ya sabéis, nos lo podéis enviar a elflusflus@gmail.com. O también me podéis citar en Twitter, @guindiman, yo lo pillo y lo metemos en el Flus Flus, pero a la bodega. Y para terminar esta recta final ya, os voy a dar yo otra noticia que he encontrado por redes que también me ha dejado impactado. Dice así: publica en Facebook una foto de su hija en topless para que escarmiente. Un padre inglés quiso dar un escarmiento a su hija para que dejase de hacerse fotos desnuda y luego las mandase por diferentes aplicaciones de móvil. Así que decidió publicar una de esas fotos ligeras de ropa de su hija en Facebook y añadió un texto donde se aprecia la indignación de este padre. Dice: puedo pensar que mi hija es lo suficientemente inteligente para no hacer públicas cosas así. Todas estas cosas están sacando el lado de ramera de nuestros hijos. Desde que se hace estas fotos, quería que se diera cuenta de la gravedad del asunto. Desde luego hay que tener mala baba, ¿sabes? Vaya padre. Por no decir otra cosa, porque encima, tú imagínate que tu padre cuelga una foto tuya en pelotas en Facebook y dice, mira, para que escarmiente, ¿sabes? Bueno. Pero papá, por favor. Jope, yo me pido una cámara, le hago una foto de sus bolas y se las publico también. Pues del rollo, ¿no? ¿Eh? Un poco venganza, ¿no? Claro, exacto. Venganza en redes, dice, ya que tienes Facebook y te gusta tanto, ¿no? Pues ahora vas a pillarlo. Pero es flipante hasta dónde llegan las redes sociales. Y como ya los castigos de padre han pasado de esto del te vas a pegar un mes sin ver la tele o sin salir o tal. No, voy a publicar una foto tuya en pelotas en Facebook y que la gente se entere, ¿sabes? Tú es que eres muy jovencico. ¿Y de qué se tienen que enterar? ¿De que su hija está muy buena o no sé cuál es? Es que la verdad no tiene mucho sentido. Vamos. Seguro que hay. La gente es rarísima. Los comentarios de sus compañeros del trabajo, ¿no? Jope, ¿cómo está tu hija, chaval? Si lo sé antes, bueno, te voy a ver a tu barrio. Curious Folk, como era una serie. Además es un proverbio inglés, tan nada más raro que la gente, pues del rollo. ¿No? ¿Qué sucede? Ya lo sabéis, en redes sociales desde luego hay un montón de historias y las seguiremos investigando. Cualquier cosa rara que veáis o que creáis que merece la pena que tenga su huequecito en las ondas, ya sabéis, nos lo comunicáis en el Flus Flus, lo podéis mandar a mi Twitter, @guindiman, nuestra página de Facebook, que pronto la tendremos, está en construcción, pero tranquilos que la vamos a tener. Y si no, a nuestro mail, elflusflus@gmail.com. Y dicho todo esto, llega el momento de poner nuestra sintonía de empiece. Recordemos, gracias al gran Dani de los Maut y al grandísimo Chastas, que le está poniendo letra, que yo lo sé, y dentro de poco vamos a tener una sintonía de las buenas, buenas, ya verás qué pedazo de raperada que se nos van a clavar. Impresionante. Sí. Pero con esta sintonía acaba el Flux Flux, tío, sí. En el programa de hoy, muchísimas gracias, chicos. Os habéis salido. Carlos, otra vez por venir, y Marcha, que ha venido en extremis, que lo he llamado. Muchísimas gracias, tío. Ha llegado a tiempo y todo. Sí, sí, ha llegado a tiempo. Desmedenado. Y la verdad es que cada día lo haces mejor, Carlitos, de verdad. Bueno, que lo hago mal. Sois geniales, tío, y me alegro un montón de que compartáis conmigo este ratito de radio, que ya sabéis que me encanta. El Flux Flux volverá la semana que viene. Si no te lo quieres perder, ya sabes, síguenos en redes sociales, métete en @guindiman y ya lo verás. También te puedes meter en @radiotopo y también nos verás. Y tendremos nuestra página de Facebook dentro de muy poquito. La semana que viene volveremos con más locuras, más titulares de internet, más noticias sobre consumo, más noticias de los barrios, más chistacos de los peores que te puedes tirar a la cara. Las llamas. Bueno. Las llamas con sombrero y muchas otras cosas más que tenemos preparadas para el Flux Flux, para entretenerte, animarte y acompañarte. Vendrá Silvia también. Vendrá también Silvia Cebolla y algún día la tendremos aquí, lo prometo, Lo prometo que la conocemos, Mira, ya que quería venirse hasta la sintonía, ya que hablas de ella, bien la sintonía de Escuchetes. Dicho esto, nos vamos a despedir, como siempre, con un temón animado y un cachito de película que esperemos que os motive, os anime o os haga pensar un poquito. Dicho todo esto, chicos, nos despedimos hasta la semana que viene. Beso. Muchas gracias. Hasta luego. A todos los que habéis estado al otro lado. Nos vamos. Adiós. Te estamos esperando calentito en el Flux Flux. ¡Ay, con Guindiman! ¡Ay, que sus hijos la admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Hey, idiota, usted no debería estar consolándome. Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. Oh, So our monopoly minds following blind to danger. It feels like a race against the clock, tick tock, and all of our tears are rolling off silver medals. Do we have the time to justify all these sins we try to Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilly Mann.